Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Lost, lost as a child's first thought. I must have arms to hold me. Lost without loving care. I must have my fair share. Fair, fair is a changing world. Desde la mitad del mundo, el centro del planeta, aquí estamos tus amigos de siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, para darte esa cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad, donde el arte, la cultura, la motivación, la palabra, se juntan para decirte adelante, que tus sueños están allí, en espera de que desde ese primer paso en busca de ellos. Gracias a ti, ahora estamos con 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y puedes sintonizarnos a través de www.casadelacultura.gov.es. También puedes hacerlo a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada de la primera radio cultural del país. Recuerda que también puedes sintonizarnos a través de Radio Ecos, Ecos con K, los días domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. Hemos preparado cosas muy interesantes para ti en esta semana. En Rocío de Luna, una producción de Una Carta en Soledad, el mejor tema de Los colores de la oscuridad, exclusivamente para ti. En el personaje del día conversaremos con la cantante Flor de Oro, quien nos hablará acerca de su trayectoria. En Azul Estrella Fugaz, otra producción de Historias y Leyendas de mi Ciudad. Por supuesto, como siempre, como cada semana, las mejores canciones, escogidas exclusivamente para ti, porque tú te lo mereces. Bienvenidos, bienvenidas a Los colores de la oscuridad. You won't see.

Durante la primera temporada de Los Colores de la Oscuridad, hemos estado promoviendo un par de campañas con el motivo de edificar, de construir el pensamiento de nuestro pueblo. Le damos gracias también por haber acogido cada una de estas campañas, Rompiendo Discapacidades y Adivina Linda Adivinadora. En este programa, ahora vamos a dar inicio a una tercera campaña, En Alas de la Sabiduría, esperando que este aporte sea de utilidad para ti. Como decía, para edificar, para transformar tu pensamiento, el nuestro, para construir una cultura mejor, una cultura de paz, una cultura de sensibilidad. En Alas de la Sabiduría, para esta oportunidad ha contado con la participación de Stephanie Dávila, directora jurídica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien hemos tenido en diversas oportunidades en esta temporada, aquí en Los Colores de la Oscuridad. A ella, de todo corazón, gracias por haber formado parte de este programa, de esta propuesta de cultura de paz, de cambio, de transformación. Mil gracias por haber formado parte de estos sueños, de Los Colores de la Oscuridad. Y ahora con ustedes, el primer mensaje de En Alas de la Sabiduría. En Alas de la Sabiduría. En Alas de la Sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina Linda Adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Pues todo me sale mal sin ti. te quiero y por ti me muero, siempre lo quise decir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir. Te me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, con el personaje de hoy. Queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, ahora nos encontramos con una grata sorpresa. Estamos aquí con la cantante Flor de Oro. Pero más que una cantante, una amiga del arte y de la cultura, y sobre todo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Florcita, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un placer realmente compartir estos minutos con ustedes, queridos amigos. Más bien, gracias por esta invitación. No, pues, Florcita, sabemos de tu trayectoria, de tu trabajo, de tu amor a la música. Y no solo con Marco Villota, que es cantante del conjunto de cámara de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino de tu trabajo individual como artista y que realmente nos ha sorprendido. Estuviste hace poco también aquí en la Casa de la Cultura con motivo del aniversario de la radio, ¿verdad? Sí, fue realmente un placer pues poder compartir ese aniversario, ese día tan especial para la Casa de la Cultura. Aquí estuvimos haciendo el dúo con Marco Villota y pues sacando nuestro primer tema también con ustedes de Mil Amores, el cual estamos promocionando ahora mismo. Claro que sí, un hermoso tema. Además, Los Colores de la Oscuridad ya tuvo el gusto de tenerlo aquí en su musicoteca, pues, y ahora lo compartimos con la gente. Háblanos de Mil Amores, Florcita. ¿Qué tal? ¿Qué te ha traído esa canción? Es un tema que habla del amor, de ese amor incondicional, de que pese a las dificultades que hay siempre en una relación, una pareja o en toda relación humana, se puede salir adelante, se puede hacer cosas hermosas, lograr los sueños que uno tiene poniéndole todo el amor, todo el cariño que se puede a esa relación y a ese deseo de compartir, a ese deseo de alcanzar esos logros juntos. Sí, claro que sí. Justamente hablamos de sueños, ¿verdad? Y tú estás trabajando por tus sueños. Para Florcita, ¿qué ha sido realmente la música? ¿Qué le ha traído? ¿Desde cuándo te gusta la música, Florcita? Yo diría que desde siempre. De lo que recuerdo, desde muy pequeña, una prima me llevaba a un canal de televisión en mi querido Esmeraldas. A la radio lo mismo. Compartí desde muy pequeñita este amor por la música, porque mi abuelo fue músico y creo que de ahí viene esa herencia, ese amor por el arte. Yo soy Flor de Oro Cañizares Ortiz, por parte de mi madre hay muchos compositores, hay muchos músicos y poetas, escritores. Así que estuve en ese ambiente, el cual pienso que ayudó a formarme, a querer hacer arte, a querer hacer sobre todo música. Y pues ahora también a componer. ¿Por qué no? Estamos con el trabajo de Mil Amores desde Marco Villota, de mi esposo, y ahora estamos con mi propuesta haciendo un son, grabando ya un son que es autoría de Flor de Oro en letra y música, con varios proyectos, porque tengo también varios temas grabados para un CD de música religiosa, de música para la iglesia, que también es uno de mis de mis grandes ilusiones que tengo, de poder hacer una misa completa. La estoy compartiendo también con el Ave María en la composición de Marco, y pues con presentaciones, con muchas cosas que queremos hacer y seguir haciendo juntos. Después de estos 23 años de matrimonio, pues queremos seguir adelante con este sueño de Mil Amores. Qué hermoso, realmente, un bello nombre, Flor de Oro, y un hermoso sueño. ¿Qué dirías tú a esos jóvenes que están justamente luchando por sus sueños y a veces desmayan y piensan que no pueden alcanzarlos y dicen, no, bueno, aquí me detengo? ¿Cómo les animarías? Yo pienso que de pronto no todo lo que soñamos lo podemos plasmar hasta donde lo hemos querido realizar. Ejemplo, te cuento que yo tuve un sueño siempre de poder pertenecer a un grupo de música salsera. Y yo quería ser la única mujer. Hasta cierto punto lo logré. ¿Y por qué quería ser yo? Porque decía, a ver, si me aceptan en un grupo de hombres es porque realmente soy una buena pianista. Es porque no lo iba a hacer por ser mujer, sino porque realmente tenía que tener bien los conocimientos y el ejercicio en el piano suficiente para ser parte de un grupo de hombres que toquen salsa. Pues me fascina la salsa. Lo logré, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque en nuestro medio bastante difícil, una mujer en medio de 12 varones, viajando, yéndose, trasnochando, mientras es un ambiente que requiere mucha disciplina, y entonces bastante difícil en mi caso, ¿no? En ese tiempo, te hablo de hace unos 20 años. Entonces sí, llegué a ese sueño, pero no lo pude cristalizar en toda la amplitud que yo hubiera querido, ¿no? Pero yo pienso que luego se van forjando otras cosas, otros sueños, otras ilusiones. Y no debemos parar, no debemos parar de soñar y no debemos parar de trabajar para lograr esos sueños. No importa que a veces no nos salgan tan bien las cosas. Luego nos seguirá saliendo porque la constancia vence. Y entonces seguimos en la lucha. Y eso es lo importante. Lo importante no es llegar a cumplir el sueño. Lo importante es todo el camino hasta llegar a cumplir ese sueño. Eso es lo rico, eso es lo que nos llena, eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos hace soñar, eso a donde vamos a llegar. Claro que sí, miren, amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, Flor de Oro nos deja una enseñanza que prácticamente es compatible con el mensaje que damos aquí en Los Colores de la Oscuridad, donde les decimos que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Decidamos hoy ser soñadores activos, como Flor de Oro lo ha sido, como lo está haciendo junto con Marco Villota, su esposo, y a ellos les damos pues lo mejor de Los Colores de la Oscuridad, para desearles que alcancen esos sueños. Florcita, ten la seguridad que siempre tendrás las puertas abiertas aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas de Los gracias, Colores de la Oscuridad. Qué lindo. Compártenos tu trabajo, llévale a la gente tu mensaje, tu música, y gracias, y regresa siempre a contarnos lo que estás haciendo. Muchas gracias, Javier, un abrazo grande para todos ustedes, queridos amigos, y pues siempre estamos a las órdenes. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades.

te va sin saber cuánto te ama mi alma. Ve, que Jesucristo sea tu estrella y su gracia te dé toda la dicha que anhelas. Yo me quedo aquí, atrapado en tu recuerdo, en un fragmento de una carta en soledad. No sé si hago bien al escribirte esta carta. Solo sé que con sangre en mi pecho se ensarta la ilógica necesidad de llegar a ti y por última vez decirte que te amo. Sí, te amo con la fuerza de un colosal ciclón, con la magnitud de un sol en expansión. ¿Cómo hacérselo comprender a tu corazón si mi afán por robarle un minuto de atención se estrella contra la actitud más frívola y dura, la cual me hace sentir que a tus ojos soy basura? Basura destinada al barranco del desprecio por el pecado de darme a ti igual que un necio. Vaya ironía, yo con mi ser en bandolera y tú resuelta a tejerte esa mental barrera de aceradas espinas que me hacen pedazos cada ocasión que busco el calor de tu regazo. Y tus espinas me gritan que es un imposible quien hace poco fue mi adorable e incorregible. Has cambiado tanto que me resultan distantes aquellos dorados días de ocasos vibrantes, cuando yo era tu paz, tu refugio ideal, de tu existencia una parte muy especial. No obstante, me aferro a ti cual rocío a la rosa, con la angustia de quien resbala hacia una fosa. Obviamente el rocío deberá aprender que el mañana se seca por vivir del ayer, que en el huerto de tu amor ya no tiene cabida, y el esfuerzo por recobrarte es causa perdida. ¿Acaso porque en el fondo nunca fuiste mía? Y no puedo pedir renuevos a la autovía. Thank you. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. País. Adivina, linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Esta emisora presenta Cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural. Rescatadas a través de la radio. Para mantener vivo el civismo. El orgullo nacional. Y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar Cuentos y leyendas de mi ciudad. Hoy presentamos La Casa 1028. Adaptación radiofónica de la leyenda quiteña escrita por Guillermo Novoa. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les voy a contar lo que sucedió en una extraña casa quiteña y la desgracia que acompañó a la joven Bella Aurora cuando su pesadilla se hizo una terrible realidad. Una fría y tenebrosa noche, mientras la dulce Bella Aurora aparentemente dormía, y cuando el reloj marcaba las 2:00, la joven despertó sobresaltada y empezó a dar angustiosos gritos. ¡No! ¡No te acerques! ¡Me haces daño! Pero hija Bella Aurora, ¿qué te pasa? Tranquilita, mi amor. Oh, padre mío, soñé que un horrible toro negro, con una mancha blanca en su cabeza, me atacaba y hundía en mi corazón sus afilados cuernos. Mi querida niña, tú lo has dicho. Ha sido solamente un sueño. Tranquilízate, hija mía. Tranquilízate. Transcurrió el tiempo y como era costumbre en la capital, las fiestas de San Pedro y San Pablo se celebraban en la Plaza Grande con una grandiosa corrida de toros. Los balcones lucían adornados de coloridas telas, las barreras estaban engalanadas por lujosas colchas donadas por las señoritas de la aristocracia. La banda no cesaba de tocar y los aficionados de avivar la fiesta taurina. En los graderíos, un padre trataba de elevar los ánimos de su joven y hermosa hija. Pero Aurorita, hija mía, ¿por qué estás tan asustada? Anímate, mi amor. Mira que la corrida está como ninguna otra. No sé, papacito. Tengo un feo presentimiento. Pienso que esta tarde se puede hacer realidad esa horrible pesadilla que siempre me ha estado persiguiendo. ¿Qué va, hijita? Son figuraciones tuyas, Aurorita. Nada malo te puede pasar. Aquí estamos todos, rodeados de nuestra servidumbre, que siempre está dispuesta a defendernos. Así es, padre. Pero tengo miedo. La preocupación de la bella niña era notoria. No había instante en el que no regresara a ver al corral, esperando encontrar algo que ella adivinaba la llenaría de espanto. Papá, papacito, por favor, lléveme a la casa. Ya no quiero estar aquí. Me da susto. Espera, hijita. Tranquilízate. Mira, mira ese lance. ¡Ole! ¡Qué destreza para capear al toro! ¡Ole! ¡Ole! Mientras don Ramón avivaba la corrida, se anunció la salida de otro toro, que saltó a la arena con toda la bravura de su casta. Su lustroso pelaje era de un negro intenso, y en su frente se destacaba una mancha blanca. Parado en medio de la plaza, sin hacer caso a los toreros, escarbaba el piso, mientras con su mirada buscaba algo entre los graneros. Al ver salir al animal, Aurora palideció intensamente y... ¡Papá, papacito! ¡Ese es el toro de mi sueño! ¡Aurora! ¡Aurorita! ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? ¡Despiértate, por Dios! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Mi bella Aurora se ha desmayado! ¡Hay que llevarla a la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! Mientras tanto, en la plaza, el toro olfateaba el aire y dirigía su testuz hacia todo el ruedo. Finalmente, saltó sobre las barreras y logró salir de la plaza. Guiado por su olfato, el enorme animal se dirigió exactamente a la casa 1028. Destrozó el ancho portón, subió por las gradas de piedra, llegó hasta los aposentos de la bella Aurora y, sin dar tiempo a reacción alguna, el toro embistió al frágil cuerpo de la muchacha, llevándose su vida en sus enormes astas. ¡No! ¡No te acerques! ¡No! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡No puede ser! ¡Aurora! ¡Aurorita! ¡No! ¡Dios mío, no! Todo era en vano. Bella Aurora estaba muerta. Su lánguido rostro reflejaba una extraña tristeza, y un hilo de sangre se le escapaba de su corazón por encima de su lujoso vestido. Desde aquella fatídica tarde de la corrida, la casa 1028 cerró sus puertas, convirtiéndose en la voluntaria cárcel de los padres de Bella Aurora. Del toro, nadie dio cuenta jamás. Cuentan los quiteños que los vecinos que habitaron esa casa antes de que fuera derrocada decían que durante las noches oscuras, en sus corredores, se escuchaba y sentía el gélido bufido de un enorme animal. Escucharon cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. linda adivinadora. ¿Qué tienen en común el río de la pradera y tú? En que por donde quiera que van, a su lado florece pródiga la vida misma. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. A veces los sueños mueren, las ilusiones se desvanecen, las personas se marchan, pero siempre queda la esperanza de un nuevo amanecer. Dios no ha muerto. Él siempre nos da una oportunidad para recomenzar, para volver a edificar un nuevo amanecer. Ahora estamos llegando a un momento de despedida. Otro programa más de los colores de la oscuridad está terminando. Gracias por haber estado con nosotros, por haber sintonizado la frecuencia 940 de amplitud modulada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, tus amigos, te decimos de todo corazón, gracias por haber estado con nosotros, por hacer de este programa parte de ti. Gracias y esperamos que estés Dios mediante con nosotros la próxima semana. Si deseas sintonizarnos nuevamente, hazlo el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gob.es. A las 18 horas en Radio Ecos, en www.radioecos.com, Radio Ecos con K. Y ahora, en ese rincón de las joyas musicales, te dejamos en compañía de un excelente tema. Por favor, disfrútalo. No dejes caer.